mí me gusta la parranda y el amor. Yo quiero vivir alegre y alegrar mi corazón. Cantinero, sirve un trago que la parranda empezó. Arriba los amargados que la alegría llegó. Que viva el amor, que viva el amor. Bailando parranda con esta piba me caso yo. Que viva el amor, que viva el amor. Bailando parranda con esta piba me caso yo. A mí me gusta la parranda y el amor. Yo quiero vivir alegre y alegrar mi corazón. Cantinero, sirve un trago que la parranda empezó. Arriba los amargados que la alegría llegó. Que vive el amor, que vive el amor. Bailando parranda con esa piba me caso yo. Que vive el amor, que vive el amor. Bailando parranda con esa piba me caso yo.